Hoy, antes de que te marches, déjame decirte que te amo. Antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste, pues yo te amo. No quiero perderte, sería mi muerte. Vayas nunca.